He venido a contarte mi dolor. He venido a decirte se marchó. Me ha dejado tan herido el corazón. Amigo, sabes bien que tanto, tanto yo la amé. Lo bello y puro del amor yo le enseñé. Dime qué puedo hacer para olvidarla. Si aún la sigo queriendo, aún la sigo amando, aún espero que vuelva y se entregue en mis brazos. Aún la sigo queriendo, aún la sigo amando, aún espero que vuelva otra vez a mi lado. Todo le entregué, pero un día se marchó. Todo yo le di, me robó. Amigo, sabes bien que tanto, tanto yo la amé. Lo bello y puro del amor yo le enseñé. Dime qué puedo hacer para olvidarla. Si aún la sigo queriendo.